Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y retransmitiendo en directo la NDR FM 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, transmitiendo y operando en la 690 Julio Pardo, en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi. Saludamos allí a nuestros amigos y amigos de San Bernardo que escuchan NDR y escuchan Otras Voces, Otras Propuestas. También a quienes hacen, por supuesto, NDR, a nuestros compañeros Gustavo y Nahuel Calle, entre otros. Y aquí esperando a Rosaura Barletta, porque fue al Congreso, estuvo allí también participando de esta jornada y esta movilización que se hizo hoy, porque se volvía a presentar el proyecto de ley por el aborto legal, gratuito y seguro. Así que en unos minutos la vamos a tener, está viajando y nos va a dar un pequeño informe sobre lo que sucedió en el día de hoy. Hoy también hasta las 7 de la tarde La Retaguardia estuvo transmitiendo a través de Vicky Eger, que es una compañera del programa La Hoguera Violeta, que se transmite aquí los jueves de 19 a 21, y estuvo haciendo el móvil desde allí, desde el Congreso, para quienes lo escucharon. Seguramente lo van a poder escuchar en algún otro momento en la programación de la radio. Así que vamos a ir dando inicio nosotros, mientras esperamos a Rosaura, al programa, y le queremos... Yo tenía ganas de hacer, no sé si un editorial, pero un pequeño comentario, porque hubo algo que sucedió en el día de ayer aquí en la ciudad de Buenos Aires, para nuestros amigos y amigas también que nos escuchan allí en San Bernardo. Lo habrán visto por televisión. Acá nosotros nos bombardearon, porque ayer Rodríguez Larreta, Vidal y Macri, no sé qué tiene que hacer Vidal porque es una hora en la capital federal, pero claro, están en campaña, entonces vienen todos los jetones a poner la cara. Inauguraron el famoso Paseo del Bajo, que en realidad es una obra muy interesante, es una obra muy importante, es una obra que para quienes nos movemos por el centro, por la zona portuaria, por la zona de Retiro y que se quiere ir hasta el sur, por lo que es la avenida Paseo Colón, siempre fue un incordio viajar, autos, camiones, los micros de larga distancia que salen, más los colectivos. Y acá hicieron un camino de 7 kilómetros y medio casi, hicieron un viaducto que es como una a bajo nivel, ¿sí? Descubierto, ¿no? a la vista, pero es tipo trinchera, para que circulen los colectivos y circulen los colectivos de larga distancia, ¿no? Los micros de larga distancia y los camiones. Entonces, esta obra la ponen como el gran ejemplo de lo que hay que hacer, ¿no? Macri, en un momento determinado ahí en la obra, cuando estaba haciendo su discurso, dijo, esto es más importante, ¿no?, que miles de discursos, mientras él hacía su discurso, obvio. Entonces, agachándose, decía, esto es asfalto real, dice, no es relato, ¿no? Tocaba el asfalto, tocaba el piso. Entre paréntesis, le quiero hacer acordar tanto a Macri como a Vidal que, por ejemplo, hay muchas rutas en la provincia de Buenos Aires que han empezado y no están terminadas, y no solo no están terminadas, sino están paralizadas las obras, ni más. La última que yo me acuerdo es todo un trayecto en la Ruta 6 que se va hasta que se pasa de Cañuelas, la localidad de Cani, San Vicente, y ahí hay todo un distribuidor que se está haciendo y una ruta a doble mano que va a querer ser algún día autopista. Bueno, hace meses que está paralizada. Yo estuve hace un mes y pico caminando, yendo por allí. Es un incordio viajar, entrar, porque hay desvíos, camino parte de tierra, porque está la ruta cortada. Y no hay una sola máquina trabajando, no hay una sola máquina trabajando. Entonces digo, no hay que comerse el verso de esta gente. Pero por otro lado, yo también quiero decir que Aquí en el periodismo, hoy lo escuchaba Rodríguez Larreta con Ernesto Tenenbaum y Siete Case a la mañana en la radio, lo llevan. Entonces hacen toda la pantomima de que vamos a ser opositores, no vamos a darle, le tenemos que dar con un caño, le vamos a dar por las cosas que pasan en la ciudad. Pero Tenenbaum fundamentalmente ensalzó la obra, dijo que por esta obra y por el viaducto que se está haciendo, que ya se inauguró el del Mitre y ahora se va a inaugurar el del San Martín, es algo grande y en eso significa la buena gestión de Rodríguez Larreta. Bueno, le quiero hacer acordar tanto a Tenenbaum como a los oyentes que este partido, el PRO, con sus variantes de nombres, porque de acuerdo a sus socios y aliados se llaman de una manera o de otra, ahora en Buenos Aires se llaman Vamos Juntos, hace 12 años que gobiernan, 8 gobernó Macri y ahora va a ser 4 que gobierna este muchacho Rodríguez Larreta. Y si bien estas obras, el viaducto, porque lo que ha hecho es agilizar el tránsito en los cruces del ferrocarril, al pasar el ferrocarril a nivel, a supernivel, arriba del nivel, pues, con un viaducto, ha agilizado el tema de las barreras, la interrupción del tránsito durante por ahí a veces 15 minutos, como esto del Paseo del Bajo. Pero yo le quiero recordar para aquellos que dicen, porque hay 3 obras, y pongámosle una cuarta, como mencionó también Tenenbaum, de que ahora con la limpieza y las modificaciones que hicieron en el entubamiento del arroyo Maldonado y en el arroyo Medrano, que cruzan todo, por ejemplo, la zona más inundable que era Villa Crespo, hasta el Bajo, hasta Plaza Italia, por allí, y el arroyo Medrano, que es todo Belgrano, sí, no se inunda como se inundaba hace 6 años atrás, pero se inunda, ¿eh? Cuando llueve puedo asegurar, por lo menos en Villa Crespo y en Belgrano porque lo conozco, pero en Villa Crespo porque vivo, se inunda cuando hay lluvias fuertes, se inunda. O sea, no jodamos, es eso. Y después, aquí en la ciudad todo lo que se ha hecho, y en una parte de la ciudad también hay que decirlo, porque la ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios, es muy grande la ciudad de Buenos Aires, tiene más de 3 millones de personas que viven en la ciudad, más otras 3 que entran y salen permanentemente desde el Gran Buenos Aires todos los días para trabajar o para estudiar. Y las otras obras que han hecho en algunos lugares tampoco es la panacea. Se dice los metrobuses, para quienes lo han usado y lo usan, qué grande que el Metrobús, como también agilizó el tránsito, lo que acortó los horarios para las personas que van a trabajar de su casa, porque va por una vía directa como es el Metrobús. Pero yo les quiero recordar, tanto el Metrobús como las ciclovías, que es una aberración lo que han hecho en calles angostas de 2 carriles, donde se estaciona de un lado, del lado derecho y del lado izquierdo, hicieron ciclovías para ambos lados, o sea que además es un doble peligro porque uno que viene circulando para una mano se encuentra con que tiene bicicletas que le vienen de la mano contraria, cosa muy loca. Que se podía haber hecho lo mismo sin gastar la plata que se gastó, sin que además nunca te dicen la verdad de cuánto es el presupuesto que salió esa obra. Porque en otras ciudades ellos se ensalzan diciendo estamos imitando y queremos equipararnos con grandes ciudades de Europa. En Europa no hay un solo metrobús en este sentido literal como lo han hecho aquí. Por avenidas, cortando manos de avenidas, por el medio, donde ahora ya se están reparando pavimentos, en el Metrobús de Juan B. Justo se está reparando pavimento, una cosa de loco, 2 años que se hizo, 3 años, y ya están levantando pavimento nuevo para repararlo. ¿Quién hizo la dirección de obra de eso para que no dure ni 3 años? Bueno, en Europa, en Madrid, en Barcelona, en Roma, en todas las ciudades, grandes ciudades de Europa, el Metrobús no es un metrobús con esas estaciones, tienen las paradas como cualquier lugar en una esquina. Lo único que hicieron fueron señalizar 2 carriles del lado derecho que solo circulan los taxis y circulan los ómnibus, que además son ómnibus tan grandes como estos o más. Y no tuvieron necesidad de hacer una infraestructura tan grande y tan aparatosa de, por supuesto, esas estaciones que han hecho en el medio de la calle y demás. Una locura, no hay... el único lugar, la única ciudad que más o menos se asemeja al Metrobús Argentina es en la Ciudad de México. Después, en ninguna otra ciudad. Las ciclovías, menos. Las ciclovías en Europa, donde están demarcadas, son de un solo tramo, de un solo carril para ir para un lado, para el mismo sentido del auto. A lo sumo hay ciclovías de ida y vuelta en grandes avenidas o en grandes lugares de parquización, ¿sí? Como si fueran bulevares. Entonces ahí por ahí sí hay de doble vía, pero si no, no. Y acá han gastado un montón de dinero para hacer esta aberración, que además es un peligro. Es un peligro. Entonces, digo para que vayamos anotando esto, ¿no? Otra gestión de este gobierno de Larreta ha arrasado con los terrenos públicos. Para quienes no lo conocen y no lo saben, han vendido terrenos a través de leyes que han aprobado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, cientos y cientos y miles de hectáreas de terrenos que se los han dado para negocios inmobiliarios, para querer construir shopping, para querer construir terrenos de torres de 10, 12, 20 pisos. Lo están haciendo ahora en el parque La Isla, en Paternal, donde ellos se escudan de que esos terrenos son privados y el privado ahora quiere colocar 11 torres. El parque es hermoso, le resuelve un problema de verde y de esparcimiento a muchos vecinos de la ciudad y de la zona de Paternal. Bueno, la legislatura y el gobierno tiene la facultad de legislar qué hacer con esos terrenos. No puede permitir que venga un privado y haga 11 torres en un lugar donde es lo mismo que en el Parque 3 de Febrero. En Palermo, de golpe y porrazo, digan, bueno, ahora nos ponemos a hacer torre de vivienda, una cosa de loco. Entonces, digo, hay un montón de cosas y la perlita de los últimos tiempos es lo que nos está pasando en el barrio de Villa Crespo con este megaestadio que se está construyendo al lado de la cancha de Atlanta en una calle angosta, súper chiquita, donde va a haber tres eventos, espectáculos musicales por semana, donde van a asistir hasta 16.000 personas, donde no hay lugar para estacionar. Nadie sabe todavía dónde van a ir a parar los autos cuando la gente venga, 1.000, 2.000, 3.000 autos. Te imaginas que 16.000 personas, por lo menos 1.000, 2.000 autos van a aparecer. Bueno, Buenos Aires, que está colapsada con el estacionamiento, va a ser bastante difícil que vengan y quieran estacionar en esa zona. ¿Cómo va a ser? No sé. Los vecinos están reclamando, también fue un negociado, porque es un terreno público cedido por el gobierno al Club Atlanta, y este a su vez lo que hizo fue firmar un comodato, un contrato de concesión a la empresa del diario La Nación y AEG, Wild Work, que es el que se encarga de hacer los estadio arena en todo el mundo. Y el gobierno mira para otro lado, se lo está reclamando porque se están incumpliendo algunas leyes. El estudio de impacto ambiental no cierra por ningún lado y ellos lo están dibujando. Bueno, de eso no se habla. De eso no se habla. Aquí se quiere mostrar a 2 meses, 3 meses de las elecciones que con el paseo del Bajo y con los viaductos estos que hicieron del San Martín y del Mitre, va todo perfecto. Y no es así. Ni hablar de lo que sabemos. Educación, desastre en las escuelas, no se caen a pedazos, no mienten diciendo que están construyendo 54 escuelas, todavía las estamos buscando, algunas de ellas, porque no sabemos dónde están. El tema de la salud, los hospitales públicos no dan abasto. Los profesionales y todos los trabajadores y trabajadoras se tienen que romper para poder brindar un servicio donde el Estado no les pone instrumental, donde no les pone equipamiento. Hoy lo escuchaba Larreta diciendo, pero no, rehicimos prácticamente todas las guardias de todos los hospitales. Son 33 hospitales aquí. Bueno, sí, como hace todo este gobierno, te viste la cara, ¿no? Te lo disfraza. Entonces, sí, las guardias están muy lindas, vos la ves bien pintada, le pusieron lindas sillitas y demás. Ahora, después la atención es un desastre, no tienen personal. Hoy me fui a dar la vacuna, y lo digo porque estuve allí, hoy me fui a dar la vacuna en el Hospital Pirovano y me encuentro, porque con Cristina Varela, que es mi compañera y además del programa Vida Inmortales y trabaja en el hospital, nos cruzamos con la médica de guardia del día de hoy y nos dice, me voy a la guardia, estamos sin calefacción. O sea, en la guardia, donde en general lo que caen son personas que tienen que atenderse en forma urgente, y que quizá vienen en condiciones no de las mejores para ser atendidos, no tenía guardia, no tiene calefacción la guardia. O sea, Larreta, me parece que te faltó decir algunas cositas respecto a esas cosas. Digo, como para que vayan tomando nota y los que votan aquí en la Ciudad de Buenos Aires se fijen que este tipo es un chanta, ¿no? Y hoy, por ejemplo, me quedo con un mensaje de un oyente en el programa de Tenenbaum que dijo, este tipo hizo todo, este tipo, si no hubiera sido por él y por Vidal, hoy Favaloro estaría vivo, porque él es el que se negó a pagarle la deuda que tenían con él en el PAMI a cambio de alguna coima, y Favaloro no aguantó más porque estaba en quiebra él y estaba en quiebra su fundación. O sea, digo para que lo tengamos en cuenta. Bueno, me extendí un poquito, ya llegó Rosaura Barletta. ¿Cómo te va? ¿Venís del Congreso? ¿Cómo estás, Luis? Sí, vengo de Congreso, cruzar la ciudad a esta hora y no sí. Lo recomiendo para nada. Pero no, si Larreta dice que anda todo bárbaro. No anda todo bárbaro. ¿No viniste por el Paseo del Bajo vos? Me lo perdí. ¿Sabés qué? Claro, yo... por ahí no te llevaba para acá, pero a donde ibas a ir muy rápido. Sí, también está claro. La habilitación de la avenida Juan B. Justo a la altura de Córdoba, que es un... nada, uno siente que va en una limusín cuando pasa por ahí. Sí, ¿viste? Sí. Lamentablemente vine en subte, que bueno, viste, tiene subte, las demoras subte. De cada día, uno no puede pedir, ¿viste? Pero tampoco. Si al subte anda bárbaro, che. Como dijo Larreta, frecuencia de 3 minutos en promedio todas las líneas. No. Sí. No pasa. Bueno, vamos a una pausita, después nos contás entonces a la vuelta qué pasó por así por el Congreso hoy, qué vistes. Dale. Vamos, Nati. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado. En una mesa 2 copas de vino y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril para entrar en el cielo. Preciso morir. Besos, ternura. miedos irracionales que se iban a morir mañana. Si pudiera contar todo lo que sentí. Bueno, ahí escuchamos a Ana Belén, ¿no? Para quien le guste, ahí tiene para deleitarse un poco, y no sé cómo estará por allí atrás del otro lado de la línea Eduardo Luzita escuchando a Ana Belén. ¿Cómo te va, Eduardo Luis Sanquioy? Ana Belén, y me gusta mucho. Te gusta también, ¿no? Bueno, así es, sí. Somos dos. Bueno. Vos sabés que tenemos un problema, porque por lo menos acá ya somos dos, más vos tres ahora, porque Carlos Morquio también, ¿eh? Y cuando ponemos un tema con ella, ahí hay alguna disputa. Sí, sí. Bueno, Eduardo, ¿cómo te va? Nada, habíamos quedado, ya estuviste hoy, pero por otro tema con Carlos Morquio, en Tengo una idea, y ahora te volvemos a llamar, hoy haces doblete en la radio. Pero no queríamos dejar pasar mañana que se cumplen 50 años del Cordobazo, ¿no? Y un poco una reflexión de lo que fue y de lo que quedó. ¿Qué te parece? Mira, los historiadores coinciden que fue el movimiento político social de masas más potente y más violento que hubo hasta ese momento, desde la Patagonia trágica de 1919, ¿no? Entonces, hoy mañana se cumplen 50 años, pero a su vez, cuando ocurrió el Cordobazo, se cumplían también 50 años de la Patagonia trágica, ¿no? Claro. Ahora, después hubo otro gran acontecimiento de ese tipo que fue en el 2001, ¿no? Sí. Pero digamos, fue un movimiento muy potente y muy contundente, que en realidad era una concentración pacífica que fue impulsada por los trabajadores, especialmente por los trabajadores del ESMAT, los mecánicos, a los que se sumó también Luz y Fuerza y el movimiento estudiantil, por reivindicaciones gremiales, pero que la presión de la represión, el detonante fue la muerte de caer asesinado por las balas de la policía del mecánico Máximo Mena. Sí. Pero después lo que transforma una protesta pacífica en una suerte de insurrección, es un hecho impensado, un imponderable que no estaba en los cálculos de nadie, que es que a la policía se le acabaron las bombas de gases lacrimógenos. Sí. Entonces no podía contener a la manifestación, retrocedieron, la manifestación los desbordó, le dieron orden de replegarse hacia los cuarteles y los estudiantes y los obreros se desplegaron por el conjunto de la sociedad y se hicieron cargo de la ciudad y se hicieron cargo de hecho de la ciudad. Durante unas horas la ciudad fue una ciudad ocupada por trabajadores y estudiantes, ¿no? Claro. O sea, un hecho pacífico, la represión la convierte en un hecho insurreccional que no estaba en los planes de nadie. Y había una dictadura, ¿no?, que era la de Onganía, que había derrocado a Ilía. Era una dictadura que además había congelado las paritarias por 2 años. Hubo en ese momento, hubo una serie de movilizaciones estudiantiles en Corrientes, en Rosario, las puebladas de Casilda, de General Roca, había muertos. Se dice que por ese entonces, en todos los conflictos que había, hubo alrededor de 4 o 5 mil trabajadores presos en todo el país, ¿no? O sea, era una opresión muy fuerte. También es cierto que el Cordobazo registra los movimientos internacionales del Mayo francés, del Otoño caliente italiano, de la Primavera de Praga, de las grandes movilizaciones, claro, en México y en Japón, ¿no es cierto? Recoge de alguna manera. El año 69 es nuestro 68, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, así como vos decís, bueno, fue un hecho lo que fue el asesinato de Mena, como una reacción popular, más allá de que algo que era tranquilo, ¿cómo se capitalizó? ¿Cómo? Porque surge espontáneo, pero después hay una dirección, o por lo menos hay dirigentes sindicales que encabezan, ¿no? Esa lucha. No, en realidad creo yo que es al revés. Esto fue organizado, hubo asambleas previas, hubo, antes del 29 había sido convocada una huelga también en Córdoba. Todo se produce porque la CGT Nacional había llamado una huelga de 48 horas que después la levantó. Se produce una escisión en la CGT, la CGT Azopardo, se llama un congreso normalizador, ahí triunfa el sector más combativo que encabezaba Raimundo Ongaro, por lo tanto los grandes gremios desconocen el triunfo de Ongaro, por lo tanto se parte, se crea la CGT de los argentinos, donde había gremios muy importantes que habían tenido grandes luchas, como la Unión Ferroviaria, la Fraternidad, como los petroleros de ese entonces, como los telefónicos, que todos habían tenido grandes luchas. Era un sector muy combativo que constituía la CGT de los argentinos. Y en Córdoba se constituyó con Luz y Fuerza y otra serie de grupos que encabezaba Tilio Tosco. Ahora, la decisión de lanzar un paro de 36 horas con movilización, en realidad la toma el gremio de los mecánicos, que dirigía Elpidio Torres. Sí. A eso se suman después los metalúrgicos de Alejo Simó, se suma la UTA de Atilio López. Estos tres gremios estaban en la CGT que se llamaba Legalista de Córdoba. Sí. Y después se suma también a Agustín Tosco de Luz y Fuerza de la CGT Los Argentinos. Mientras tanto hay una serie de asambleas estudiantiles que deciden acompañar la movida de los trabajadores. Estaba impulsada porque había una serie de medidas que estaba tomando el gobierno, como por ejemplo eliminar las quitas zonales, como por ejemplo eliminar el sábado inglés, que afectaba muy fuerte a los mecánicos, y además estaba la carestía de la vida, porque con el golpe de Onganía y el ministro Kieger Bacena hubo una devaluación, cuando no, del 40%. Uh-huh. El primer año hubo un aumento de la inflación del 31-32%, después el 20 y tanto, y en el 69 después terminó siendo una inflación del 16-18%. Pero de todas maneras los precios subían. Claro. Eso afectaba a los trabajadores y afectaba sobre todo a los estudiantes por el precio del transporte y el precio de los comedores estudiantiles, que subía todos los días, ¿no? Seguro. Entonces todo esto generó la situación. Ahora, los dirigentes que te nombré encabezaban la manifestación. Uh-huh. También los burócratas de la CGT legalista, especialmente Elpidio Torres, que era el núcleo central de la movilización, porque eran 5.000 trabajadores del ESMATA. Sí. ¿No? Y eso había sido decidido en la asamblea. El abogado Lucio Garzón Maceda, que era abogado de ese sindicato, uh-huh, y de otros de Córdoba, tiene una narración cómo se preparó la movilización, cómo se definieron los distintos puntos de concentración y cómo todos marchaban hacia el centro para hacer un acto frente al edificio de la CGT, ¿no? Ahora, todo eso se desbordó con la represión. Entonces, cuando la policía se ve obligada a retroceder, ahí es donde aparece la movilización, no encuentra barreras, la policía desaparece, y ahí sí la espontaneidad se transforma en un acto insurreccional. Si la reacción de los trabajadores, el detonante fue la muerte de Máximo Mena, del obrero mecánico, el pasaje de movilización a una cosa espontánea, insurreccional, es producto de la falta de bomba de gas. Es un, claro, un hecho que nadie se le hubiera ocurrido. Claro. Que después Onganía se vio la necesidad de llevar al ejército para controlar. Claro, finalmente el gobernador de entonces, que me parece que se llamaba Caballero, sí, llama a Buenos Aires y Onganía le dice: te mando el tercer cuerpo de ejército. Claro. Ahí cuando envían el tercer cuerpo de ejército, las masas se repliegan, ¿no? Uh-huh. Los trabajadores se van cada uno a sus lugares, Elpidio Torres se refugia en la CGT, Alejo Simón en la UOM y Tosco se va al edificio de Luz y Fuerza. Pero sí, los estudiantes se repliegan de conjunto en el barrio Clínicas, que era un barrio eminentemente estudiantil, uh-huh, ocupan el barrio, nombran delegados por manzana, y durante toda la noche el barrio es una zona liberada, es un momento de libertad, una zona liberada, con el apoyo incluso de los vecinos, porque cuando entra la represión, entra el ejército a buscar a los estudiantes, los vecinos les permiten trasladarse por el interior de las manzanas, saltando de techo en techo, de terraza en terraza, saltando las medianeras, porque era todo un barrio de casas bajas, como era en ese, claro, momento, ¿no? Claro, entonces, claro, los vecinos participan muchísimo, incluso hostigan al ejército, ¿no? Es un momento de libertad. Hay en algún momento Página 12 publicó una entrevista, a ver si la tengo a mano, porque vale la pena, uh-huh, vale la pena que te la recuerde. Bueno, me está costando encontrarla, pero que habla de lo que significa el momento de libertad que vivieron ahí, y él dice que que alguien que participó en eso, aunque sea por lo que pasa durante 24 horas, que el pueblo cree que todo es posible, que puede hacerlo, es algo que nadie se lo vuelve a olvidar en la vida, ¿no? Claro, es un claro. Párrafo muy... acá lo tengo, mira, se llamaba Carlos Scrimini, protagonista del Cordobazo. Uh-huh. Dice, tuve el privilegio de aspirar ese olor tan particular de libertad total que exige en esos momentos. El sistema dominante se quiebra. Aunque sea por 24 horas, el pueblo tiene la sensación de que puede ganar. Ese día vale por 1,000,000. Nadie lo podrá olvidar. Carlos Scrimini. Mira. Y realmente un acto interesante. Ahora, así como dicen que fue el acto más potente y más violento de hasta ese momento, también se decía que era el único acto político social de envergadura que no pudo capitalizar el peronismo. Ajá, claro. Ahora, fíjate lo que está pasando 50 años después. La CGT declara un paro justo el 29. Sí. Y hoy y mañana en Córdoba hay un acto que impulsa la CGT de Córdoba, que va a empezar en el horario en que fue asesinado Máximo Mena y se va a inaugurar, no sé si es un monumento o un busto, a Elpidio Torres. Sí. Es decir, 50 años después, el peronismo que había rechazado, la CGT había rechazado el acto insurreccional de Córdoba, intenta recuperarlo, ¿no? Mirá vos, 50 años después, hoy en Córdoba, trabajadores opuestos al sindicato tomaron el sindicato de la UTA. Exacto, en repudio, UTA, en repudio a la burocracia que hay allí en el sindicato, nada que ver con Atilio López, ¿no? No, claro, de otra época, obviamente. Sí, sí, o sea que ya viene cargadito desde hoy ahí en Córdoba. Exactamente. Bueno, ahí tienen un problema con los choferes de la época de la lucha de las mujeres, de los trolebús, ¿te acordás? Sí, sí. Que el sindicato de UTA estuvo en contra, era un movimiento de mujeres autoconvocadas. En Córdoba hace tiempo que hay un problema tremendo con el sistema de transporte también, ¿no? Sí, seguro. Ahí se junta todo, ¿no? Eduardo, y esto, el Cordobazo fue el inicio del fin del gobierno de la dictadura de Onganía, ¿no? Porque al año fue un golpe muy fuerte a la dictadura de Onganía. Nunca se pudo recuperar eso. Uh-huh. Es el inicio del fin, porque ahí hay toda otra discusión entre los que ponen el acento en que el Cordobazo fue producto de demandas estrictamente gremiales y los que plantean que en realidad fue una expresión de lucha política por recuperación de las libertades públicas, de la democracia, en contra de la dictadura, ¿no? Claro. En realidad fue las dos cosas, porque había una opresión total de las libertades públicas, muchos sindicatos intervenidos, etcétera. Uh-huh. Pero al mismo tiempo es cierto que la movilización es convocada por problemas gremiales muy concretos y que sobre la marcha, como explicamos antes, se transforma en un hecho político que no solo impactó en la Argentina y es el inicio del fin de la dictadura, sino también en el conjunto de América Latina, pues porque es uno de los hechos políticos de masa más importantes en la historia de América Latina también. Sí. ¿No? Y que el que lo reemplazó al año, Marcelo Leviston, otro milico, duró también poquito porque hubo un viborazo que se llamó viborazo, que fue como una réplica, ¿no?, del Cordobazo. Claro, es el segundo Cordobazo, pero ahí ya en el viborazo ya hubo una mayor organización y mayor presencia de organizaciones políticas que no las hubo en el Cordobazo. Es decir, en ese tiempo, en el lapso que va del Cordobazo al viborazo, aparecen nuevas organizaciones políticas revolucionarias que tienen peso en el viborazo, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, yo nombraste a un tal Krieger Bacena y vos habías nombrado 50 años antes la Semana Trágica, y Krieger Bacena era hijo o nieto de los Bacena, que fueron los, vamos a decir, los que por ellos se inició la lucha de los trabajadores. La Semana Trágica, en la Semana Trágica se inicia, ¿no?, ahí en Parque Patricios, creo que era Parque Patricios, sí. En los talleres Bacena. Así es. Exactamente. Sí, sí. Que después eran los talleres Gourmendi, ¿no? Sí, sí. Y después fue Escuela Industrial, en la que yo cursé, y abajo, en los subsuelos donde estaban los talleres, las grandes columnas de hierro tenían el sello Bacena. Ah, mirá vos, qué interesante. Sí, ¿eh? Sí, sí. Así sí. Que vos también dejaste tu impronta ahí. Ahí, y vos sabés que en ese subsuelo, habían grandes arcadas que ya estaban tapiadas, pero que eran túneles que se llevaban hasta lo que hoy es la Plaza Martín Fierro, que La historia dice que ahí se masacró a mucha gente y por eso nunca se construyó nada, ¿no? Y quedó una plaza. Ah, mirá vos. La placita Martín Fierro, que está en La Rioja y Cochabamba. Sí. La historia así es. De las represiones en la Argentina, ¿no? Así es. Bueno, Eduardo, te agradecemos. Mañana hay paro, así que veremos mañana cómo se refleja después de 50 años una nueva jornada de lucha de los trabajadores. Sí, y además, ¿no? Esa es una buena oportunidad para reflexionar sobre este 50 aniversario, las razones, uh-huh. Lo que sucedió, pero traerlo a hoy, ¿no? Claro. Porque de alguna manera traerla hoy es recuperar también la esperanza, la que tenían aquellos hombres y mujeres uh-huh. que protagonizaron el Cordobazo, y cuando muchos de ellos todavía están entre nosotros y estimulan la lucha del presente. Hoy, ¿no? Vos sabés que hoy, de última, leí muy por arriba, no lo pude terminar de leer, pero vos nombraste a las mujeres, el papel que habían cumplido las mujeres en el Cordobazo, si bien estaba medio como que nunca le dieron bolilla, pero que también tuvieron un rol importante en algún sector de la lucha. Sí, claro. Ahí hay una compañera cordobesa que la conocemos de aquel tiempo, Soledad García, que García Quiroga, uh-huh. No sé cómo, tiene dos apellidos, que creo que estuvo participando de ese libro, etcétera, El papel de las mujeres en el Cordobazo. Sí. Bueno, te agradecemos la comunicación y te dejamos libre por hoy. Gracias. Bueno, gracias por chau, el llamado y saludos chau, para chau. Todos. De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como el niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y NDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. Y se nos incorporó un amigo, una compañera, Vicky Egger, que ella, bueno, hace con tu compañera... Con Micaela, somos Micaela, La Hoguera Violeta y Carolina. La Hoguera Violeta. La Hoguera Violeta de 7 a 9 los jueves, ¿no? Exacto, sí. Bueno, pero aquí con Rosaura van a comentar ellas, y se las dejo para que la escuchen, sobre lo que vivieron hoy. Algunas, por ahí vos un poco menos, pero vos estuviste todo el día transmitiendo aquí para La Retaguardia, lo que fue la presentación del proyecto de ley nuevamente, ¿no? Bueno, hablen ustedes. Sí, no, para poner un poquito en contexto, es la vez número 8 que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presenta este proyecto de ley. Es por la interrupción voluntaria del embarazo, y algo que está bueno como decir o tener en cuenta de la agenda parlamentaria, hay algo de tracción ahí dentro de los partidos políticos, incluso hacia adentro de los propios partidos, para ver si sería posible que este año haya una media sanción, que es, bueno, la Cámara de Diputados la que ya había aprobado, digamos, el proyecto en la discusión anterior, y la Cámara de Senadores, con una nueva composición, podría discutirlo el año que viene. Todo esto es como un gran deseo y un gran veremos, pero más allá de eso, si querés, Vicky, contanos cómo fue la jornada. Sí, bueno, de hecho el proyecto nuevo presenta algunas modificaciones teniendo en cuenta esto, ¿no? Que para ver si se puede lograr que salga finalmente en senadores y evitar el rechazo como fue el año pasado. Nada, hoy la jornada fue bastante intensa. Particularmente me costó mucho entrar a la sala por los controles que había. Había como algunos problemas en cuanto a la administración, las acreditaciones, que estabas en un listado pero no estabas en otro. Y bueno, en fin. ¿La sala a qué te referís? ¿Fuiste al anexo? Claro, la presentación, la conferencia de prensa de la campaña se dio en el anexo C, que es enfrente al edificio que todas conocemos como la Cúpula Verde. Eran escaleras por atrás, por adelante, ascensores. Nos hacían ir por un lado, bueno, entrar por el otro. Había varias compañeras que estábamos en la misma situación. Allí estaban integrantes de la campaña, presentando más que nada lo que iba a ser la lista de oradores, porque hablaron diputadas, diputados, y también hablaron representantes de actrices argentinas. Había mucha presencia de actrices, se notó. Y habló Estefanía Sioffi, que es integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Ella estuvo muy bien, estuvo muy acertada en el discurso, y de hecho se sintió en el lugar su discurso particularmente, así que más allá de diputados y diputadas de todo el arco político, había referentes de otras organizaciones también. Y ese acto fue breve, se presentaron los lineamientos generales, digamos, del proyecto, y después siguió en la calle. Claro, sí, tardó en empezar un poco por esta cuestión organizativa, que entraba, salía gente, te ponían mal la credencial, tenías que volver. Y todavía no querían empezar porque faltaba llegar gente, ¿no? Y bueno, primero presentaron lo que fue la lista de oradoras. Generalmente empiezan a leer adhesiones de todos los partidos y de distintas organizaciones, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Y bueno, después empezaron a hablar, tenían 2 minutos por persona, que esos 2 minutos siempre es un poco más. Y bueno, trataban de redondear, pero bueno, se hizo extenso. Y finalmente, entre cánticos, ¿no? No se paraba de cantar, había una emoción bastante... Se respiraba como mucha alegría, mucha emoción por volver a presentar el proyecto y teniendo en cuenta la experiencia del año pasado. En ese contexto se dio. En las mesas, distribuidas por toda la sala, eran mesas alargadas, no sé si se acuerdan de las presentaciones del año pasado, de los debates que se daban. Había integrantes históricas de la campaña como Nina Brugo, Nelly Minchersky, Marta Rosenberg, sí, ellas que son las históricas, ¿no? Y que también alentaban ahí para, mientras pasaban de oradora en oradora, para evitar el bache y también para sin representar lo que a los que estábamos afuera, lo que significaba eso, ¿no? ¿Dijeron algo de la agenda parlamentaria, de cómo la ven venir para este año, o, digamos, eso está librado a lo que discutan en comisión? Hay mucha expectativa porque están como hay especulaciones respecto a que justamente como es año electoral están pensando de que puede pasar de que sí pase a senadores. Lo que están intentando es que es lograr mayores adhesiones en senadores, que es lo que está costando. Claro. Había algunas diputadas que este año terminan su mandato. Y claro, el 10 de diciembre va a haber un recambio, claro, en las cámaras. Pero había algunas que se lamentaban porque decían, bueno, más allá del voto, es una lástima perder todo esto que luchamos y no sé, no continuar en la lucha, hay que ver quiénes vienen. Uh-huh. Pero más allá de eso también lograr que esas personas que vengan sean adhesiones para el proyecto, que tiene 71 firmas, y destacaban que era uno de los proyectos con mayores firmas, porque hay proyectos que se empiezan a debatir con 5 o 6 firmas, y esto tiene más de 70. Así que, en ese sentido, veían como algo positivo. Uh-huh. ¿Y la calle, Vicky, cómo la viste? La calle estaba tremenda. Yo llegué a las 3:30 de la tarde y ya estaba todo cortado. Había chicas por todos lados ya pintándose, y eran las 3:30 de la tarde. Y después, bueno, realmente entras en esa sala que es una burbuja, porque más allá de que te muestren, porque cada tanto pasaban, transmitían lo que estaba pasando afuera, afuera en el Congreso había un escenario, pero realmente salís de ahí y la marea te abruma de verdad. ¿Vieron que el año pasado decían, no, porque nosotros acá adentro no tenemos idea de lo que pasa en la calle, queremos salir, decían las diputadas? Y es verdad, salís de ahí y la calle te agobia, la gente empezás a moverte y a marcar el ritmo de la calle realmente, porque realmente más allá adentro que es un caos, que está lleno de gente, estaba lleno de periodistas, de medios, de todos lados, viste, codeándose como pasa en este tipo de eventos, salís y realmente ahí está la lucha, ¿no? Porque es necesario la calle. ¿Qué pasó con los antiderechos? Yo digo, para, no sé si vos sí te los cruzaste, para graficar un poco, cinta peligro y como ahí pegaditos a la cinta en una especie de división muy falsa, porque todas, digamos, llegábamos también de ese lado, ¿no? Del lado, ¿cómo sería? De Irigoyen. Sí, del lado de Entre Ríos, digamos. De Entre Ríos, claro. Sí. Estaban desde temprano, ¿cómo se...? Y eso digo, cuando yo me fui a las 7 de la tarde ya se habían ido. Ah, no estaban, yo sí. Ya después cuando me fui ahora hace un ratito no los vi más. Como llegué temprano, empecé a caminar, estaba esperando a una de las compañeras que me encontraba ahí en la calle, y dije, bueno, mientras espero voy a caminar. Además había feria, ¿viste? Y me puse a ver los puestos. Y de repente, cordón policial, pero cordón policial fuerte. Y digo, ¿qué pasa acá? Y miraban, obviamente, de manera intimidatoria, como estamos acostumbrados a que nos miren los policías. Y atrás de ellos había 4 o 5 personas con carteles que mostraban la foto de un feto de 7 semanas y decían, este bebé tiene vida, su corazón late, bueno, cosas así. Por micrófono atrás, una señora rezando el Padre Nuestro y el Ave María y pidiendo la libertad de este ginecólogo que lo declararon culpable. Suárez, bueno, Lastra. Sí, Lastra. Carteles. Suárez Lastra, ¿no? ¿Se llama como el diputado? ¿Suárez Lastra? Como el ex diputado. Ay, radical. Yo estoy diciendo Suárez Lastra. Y Lastra es el apellido. No, Lastra sí. Suárez tiene no un doble sé. Apellido, por ¿sí? eso. A ver, vamos a googlearlo para no quedar mal, perdón. Bueno, no. Justamente pidiendo la absolución de este tipo, con carteles, pancartas levantando, rosarios por todos lados, adornando las paredes de su costado, digamos, y rezando en el micrófono. Rodríguez Lastra. Rodríguez Lastra. Claro. Rezando en el micrófono, que ese obviamente se escuchaba, porque si bien no se escuchaba tanto, sí era un micrófono y amplificaba la voz, Padre Nuestro, Ave María, pidiendo por los bebés. ¿Y ahí había tensión? No, en realidad había algunas jóvenes que le sacaban fotos y quizás burlándose, y eso generaba un poco de tensión. No del otro lado, sino como que pasabas por ese espacio y se respiraba un poco de tensión, sobre todo porque estaba la presencia de la policía, ¿no? Pero yo traté de darle bola, como siempre, total, eran poquitos, uh-huh. Son poquitos. ¿Esto arrancó más o menos la conferencia de prensa a las 3 de la tarde? No, a las 3 yo llegué y había movimiento en la calle, la conferencia habrá arrancado 5:30. La verdad es que como estaba transmitiendo con la radio, con el teléfono en la oreja, no podía mirar mucho la hora, pero sí, más o menos 5:30. ¿Y cuando vos te volviste para acá ya se estaba levantando? Sí, en realidad terminó y las diputadas y los diputados querían ir al escenario a hacer el pañuelazo y a tener la foto final ahí para no dejarla adentro y un poco resignificar lo que había claro, pasado. Claro, también haya adentro. Un cierre afuera, ¿no? Porque claro, uno afuera sí. Es como que está sentada y decís, bueno. Claro, como para responder y para agradecerle a la gente que estaba ahí bancando afuera. Entonces, de repente, terminó la conferencia y la gente de seguridad del lugar nos empezó a sacar porque no se despejaba más sino el lugar. Si claro. Vos te quedás hablando, charlando un poquito, de hecho tomamos algunos testimonios para la transmisión, nos sacaron y bueno, todos en fila, bajando las escaleras, las millones de escaleras que subimos. Y nada, después se fueron para el escenario, habrán sido, no sé, las 7:30 de la tarde, no sé, más o menos esa hora. Así para cerrar y como se te venga a la cabeza, nombres de diputados, diputadas que viste. Sí, había un montón. Estaban presidiendo, entre comillas, la conferencia de prensa, las diputadas firmantes, que son Mónica Macha. Después estaba María Mendoza, estaba Nicolás del Caño, estaba Daniel Lipovetsky, estaba Araceli Ferreira, Silvia Lospenato, Romina del Pla. Había diputadas del Frente Renovador, que en este momento no me acuerdo los nombres. Cecilia Moró. Cecilia Moró, sí. Ella estaba. Y bueno, había integrantes de la campaña, que es Victoria Tesoriero, que es socióloga y fue la que, digamos, uh-huh. Ordenó un poco la lista de oradores. Bien. Bueno, Vicky, aquí de Feminacida, la Hoguera Violeta, bueno, que fue una de las que motorizó la transmisión que se hizo hoy desde allá, desde el Congreso, en esta octava presentación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Balance positivo. Ojalá que sea ley. Por lo que se respiraba uh-huh. hoy, parecía que salía o salía. Ah, viste que siempre vos llegás a la mesa y decís, no, sale hoy. Claro, sí, no. Era bueno, listo, firmemos que salga sin votar, sin nada, viste, porque había toda una adhesión general hermosa, pero bueno, siempre las esperanzas están, así que esperemos que este 2019 el aborto sea legal. Gracias, Vicky. De nada. Bueno, sí, gracias, gracias, Vicky. Y bueno, estuvimos. Gracias, hoy. Luis. Gracias. Gracias Julio Pardo en la 690, Nati allí en la operación técnica en la retaguardia y también un saludo a nuestros amigos y amigos de San Bernardo y a, también a quienes están allí operando en NDR 103.9. Y a todos los que nos conocen. Chau. Siempre quise decir eso frente a un micrófono. Chau, hasta el martes. Chau.